ese amor que me puedes dar. Nuestro nuevo amor, fiel y puro y sincero, algo hermoso que jamás morirá. Despacito, despacito, yo quiero tenerte. Despacito, despacito, quiero conquistarte. Despacito, despacito, yo quiero besarte. Despacito, despacito,